bailar el bembé, tan guarachero y tan divertido, pero no quiere bailar el bembé. Miguel, Miguel, ¿qué tiene Miguel? No sé por qué. José Miguel, no el bembé. Miguel, Miguel, José Miguel, ¿qué tiene Miguel? José Miguel, no sé por qué no baila el bembé. Antes de anoche bailando con él, una muchacha le dio un pisotón y el enfadado pegó el grito al cielo. Pisa en el suelo, aprenda a bailar. Miguel, Miguel, José Miguel, Miguel, José Miguel, ¿por qué no baila el bembé? Ay, Miguel, ¿por qué no baila? ¿Por qué no bailas, Miguel? Porque tú tienes un callo en tu pie, Miguel. Miguel, Miguel, José Miguel, Miguel, no sé por qué no baila el bembé. Hay una muchacha, mira, que le dio un pisotón, le reventó el callo de la punta del pie. Miguel, Miguel, Miguel, José Miguel, Miguel, José Miguel, ¿por qué no baila el bembé? Pero tú estás bobo, muchacho, no miras para él, que tiene una calla ya en la planta del pie. Miguel, Miguel, Miguel, ¿qué tiene Miguel? No sé por qué no baila el bembé. Ay, Miguel, mira cómo dice, muchacho, allá va eso.